los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, y así nos va. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos muchísimo por estar allí siendo copartícipes de esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. A través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes en la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la producción del programa Gulix Arcaya, en los controles César González, y frente a los micrófonos Neomar Hernández y quien le saluda a esta hora, Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Pueden seguir nuestra transmisión también a través de Periscope, la cuenta en Periscope y también en Twitter. Para conseguir el enlace de nuestra emisión es @RCR750, @RCR750. Y bueno, también es recordarles que si se pierden el programa en vivo, lo pueden escuchar en diferido a través de lacabilla.com. Hoy no vamos a hablar, Daniel. No, hoy es de los oyentes y tengo que empezar por enviarle un abrazo, un saludo y un gran agradecimiento a nuestra amiga Mari de España. Mari, aquí estoy luciendo un diseño exclusivo de Mari de España, que me lo hizo llegar. Los que nos ven por YouTube y por Periscope, esta camisa me la regaló Mari. Porque ahora vas a ser modelo de radio, me dice. De Mari. Estás incursionando. Es que yo nada más puedo ser modelo en radio, hermano, porque yo de otra manera es imposible. Está muy bien. Tengo que agradecerle también a nuestra buena amiga Patricia Poleo, quien el día de ayer tuvo la deferencia conmigo de entrevistarme en su programa transmitido por su canal de YouTube, Agárrate. Bueno, allí nos agarramos, volteando y volviendo a voltear lo que es la realidad política nacional. Muchísimas gracias a Patricia Poleo por la invitación a su programa. Bueno, dicen por allí que se podría repetir. Yo no sé si el mundo aguante tanto, pero bueno, ya veremos. Saludos a quienes ya a esta hora nos sintonizan y se hacen presentes a través de la cuenta de Twitter, @RCR750. Si usted necesita vernos por Periscope, hágalo a través de @RCR750. Saludos allí a María Pao Ferrer, quien dice que ya está aquí al pie del cañón, a Joaquín Lombardi, a Sonia García Lozano y a todos los que de alguna manera nos tienen en sintonía por esa vía, también a los que están por el canal de YouTube. Pero ya tenemos llamada telefónica, Neomar. Tenemos llamadas, vamos a dar paso al primer oyente de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Sí, hola, ¿cómo estás? Te habla Winston Kalevi de Curazao. Winston, caramba, Curazao. Saludos, adelante. Saludos, señores. Bueno, veo que es el día del oyente. Quería comentar algo sobre lo de las elecciones regionales. Uh-huh. Y es sencillamente que la situación se dividió en tres bloques ahora: el gobierno, la mesa en unidad y el pueblo. El 80% del pueblo, estoy 100% seguro, lo veo desde aquí, que no acepta unas elecciones regionales, porque si vamos a luchar por un cambio de régimen, ¿por qué conformarnos con nada? ¿Entiendes? Bueno, esa era mi cuestión. Gracias. Muy muchísimas gracias, Winston, por esa llamada desde Curazao. Saludos a quienes nos escuchan fuera de Venezuela. Aquí se reportan desde el canal de YouTube. Franger Olmos nos saluda desde Río de Janeiro. Saludos a Franger. Saludos a Neida Josefina Altuve, a Larry Guerrero, a Marta de la Mónica desde Italia. Saludos a, también a Luis Gudiño. Saludos desde Táchira a Milagros, a José Ruiz. Oye, qué gentío hay aquí desde Jacksonville, Florida. Nos saluda José León. Irube, saludos a Irube, a Miriam. Gracias a todos por sus saludos. A Raimundo Fuemayor desde México. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Hola, buenas tardes. Habla Cristina Mendoza desde Colinas de Bellomonte. Aquí al ladito de ustedes, no desde Curazao ni está muy bien. Otro lugar del mundo. Está muy adelante, bien, Cristina, adelante. Vivo en Caracas. Esto, mis queridos amigos, yo soy una fiel admiradora del voto. Yo como venezolana, institucionalista, yo admiro un proceso electoral. Pero yo quisiera remontarme al año 2005 y les pido a ustedes, por favor, un poquitico de paciencia para que me expliquen algo, ya que ustedes saben interpretar a los dirigentes de la oposición. En el año 2005 ya toda la sociedad civil se había dado cuenta que con este CNE no íbamos a ninguna parte. Ya se tenían las pruebas de que estaban documentando una cantidad de personas que no tenían nada que ver con la venezolanidad. Se les dio cédula y todos fueron a votar. Y en el 2005 la sociedad civil manifestó abiertamente que no quería ningún proceso electoral donde nos mantuvieran con ese CNE corrupto, traidor, fraudulento de todo. Y no fuimos a votar. Y entonces nuestros líderes políticos, yo quiero que ustedes me expliquen a mí esto, si yo estoy equivocada. Los señores dirigentes de oposición, que ellos se autonombran y proclaman y nosotros le damos nuestro voto de confianza, ellos no supieron interpretar cuál fue la voluntad de la sociedad civil. Nosotros exigíamos que nos cambiaran el CNE y nos dieran un REP totalmente depurado. No fuimos a las elecciones. ¿Y qué pasó? Los señores dirigentes de oposición, toditos, salvo honrosas excepciones, pues no se afincaron y no exigieron y no le dijeron al régimen, miren señores, aquí se nos trancó el juego, aquí no vamos a tener ningún otro tipo de elección, puesto que la gente ya sabe que ustedes están haciendo trampa. Exigimos que nos cambien el CNE. No lo hizo los dirigentes de oposición, no hicieron nada, porque el señor Toledo en Perú se paró en una plaza y empezó a decir fraude, fraude, fraude, y las autoridades se vieron obligadas a realizar unas elecciones con testigos internacionales, con veedores, y el señor Toledo, el resultado ya lo sabemos todos. Y está pasando ahorita lo mismo. El 16 de julio, pues simplemente la sociedad civil nuevamente fue y manifestó su decisión de decirle sí a un sistema, a cambiar esto, nuevas autoridades y todo. ¿Y qué pasa con nuestros dirigentes? ¿Ustedes me pueden explicar, los señores de la MUD, de la Mesa de la Unidad, todos ellos, todos los dirigentes de oposición, qué ha pasado que en dos oportunidades nos han fallado? No han rematado, no han rematado, nos han dejado solos y nos han traicionado. Bien, muchísimas gracias a la señora Cristina Mendoza por su... Bueno, usted hace unas preguntas, creo que usted mismo las respondió, el señora Cristina, y le agradecemos muchísimo por esa intervención. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Habla Mercedes Vergara. Adelante, señora Mercedes. Aura. Adelante. Buenas tardes. Sí. Nos llamo para felicitarlos por el programa y, bueno, está más que trillado todo lo que se está tratando en relación a las elecciones y la constituyente. Mi pregunta es la siguiente. ¿Será que vamos a conformar dos Venezuelas? Gracias y buenas tardes. Buena pregunta. Mira, ¿será, interesante, ¿no? Yo la reformularía. ¿Será que hay más de una Venezuela? Pero tenemos más llamadas telefónicas. Me pusieron a pensar. ¿Eh? Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Maru, de Los Dos Caminos. Adelante, señora Maru, de Los Dos Caminos. Ajá, mira, yo voy a hacerles una pregunta o a ponerlos a pensar a toda Venezuela. ¿Qué pasaría si la oposición no tirara la toalla contra este gobierno y les diera un revolcón, ¿cómo se sentirían los cubanos castristas? ¿Y cómo se sentirían los cubanos de la oposición? ¿En qué papel jugaría Raúl Castro? Buenas tardes, felicitaciones. Gracias. Señora Maru, ¿no tenía más sencillo? Hay cubanos en la oposición. Bueno, es que yo no había querido decirlo. Pero me puso a pensar, señor Amaro. No, por el medio de la calle. Bueno, pues, se puede ser cubano o se puede ser cubanófilo también. No, es que una cosa, yo siempre he tratado de diferenciar eso, porque tengo muy buenos amigos cubanos. Claro, yo también. Víctimas del castrismo. Por eso es que yo no hablo de la tiranía cubana. No. Yo hablo de la tiranía castrista. Así es. Y creo que es buena esa distinción, porque el gentilicio no tiene la culpa de la tiranía. A mí no me gustaría que dijeran los tiranos venezolanos. Sí. Lo que digan los tiranos chavistas. Chávez muerto ahí no, encima, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Pero tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con María Castro, en la Victoria, Estado de Aragua. María, bienvenida desde Aragua. Lo felicito por su programa, primero que nada. Gracias. Segundo, le quiero hacer como una observación a todos los dirigentes de la oposición, sí, especialmente a 5 personas, para no meterlos a todos, porque no los podemos meter todos en el mismo saco. Uh-huh. Eso va hacia Ramos Ayú, Julio Borges, Henry Falcón, Manuel Rosales y Rador. Uh-huh. Ellos con nosotros han hecho lo que han querido. Nosotros hablamos de que los chavistas nos hacen esto, son unos zánganos, por no decir una palabra más fuerte. Y sin embargo, ¿qué están haciendo ellos? Ellos nos han traicionado como han querido, nos han utilizado, nos mandan a marchar. Fíjense, para el sábado ahí hay una marcha que está pendiente de que los alcaldes presos. Y nos mandan, o sea, lo que hacen es utilizarnos. No hacen nada por nosotros. Nosotros le dimos los votos. Y ellos de verdad no han sabido valorar eso. Lo que hacen es negociar, traicionarnos, nos mandan para acá, para allá. Negociaron el referéndum, negociaron la ida a Miraflores, lo del 16 de julio. A veces uno piensa que fue para que el chavismo supiera realmente con cuánto más o menos había opuesto, para ello poder decir una cifra. Ahora mi pregunta es la siguiente, exigirle. Señores de la MUD, especialmente a las 5 personas que acabo de nombrar, pónganse de un lado, dejen que los jóvenes actúen, dejen que los jóvenes liberen a Venezuela de este régimen. Porque ustedes están vendidos, ellos no están pendientes de nosotros, eso es falso. Ellos están demasiado cómodos, ellos no hacen cola, ellos tienen todo lo que buscan lo consiguen, bien sea en el imperio, aquí en Caracas, donde sea, pero nosotros somos los que estamos pasando necesidades y angustias. No es justo que la familia de uno se esté marchando porque aquí no hay una dirigencia. Aquí se había hablado de era un cambio de presidente, un cambio general. Ahora no, ya salieron a hablar de vamos a las regionales. O sea, ¿con qué sentido? Si el CNE no funciona y ellos son los primeros que dicen que están al margen de la Constitución. Al margen de la Constitución, lamentablemente, se está poniendo la MU. Y felicito a María Corina por haber tomado la actitud que tomó, porque de verdad no son merecedores de nuestra confianza. Buenas tardes. Gracias, María. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Se nos cayó esa llamada, pero tenemos algunos mensajes antes de ir al corte. Aquí me han dado una pregunta personalizada al señor Oscar Portillo desde Caricuao, sí, frecuente oyente de este programa. Saludos, Portillo. Una pregunta que solo un politólogo como Neomar puede responder. ¿Ismael García tiene compón? ¿Y por qué la puede responder nada más un politólogo? Porque nada más usted tiene la experticia y el estómago para responder eso. Dígame, ¿Ismael García tiene compón? Mira, ¿respecto de qué? De... Responda y no guabiné. ¿Ismael García tiene compón? Yo creo que respecto a ser saltatalanqueras, y esto va más allá del tema de ser chavista o opositor, sino de cuadrarse según convenga en determinado partido político, parece que la historia o el historial no le favorece. Ha pasado García, por 5 partidos en 5 años. Ismael García salta a la talanquera y siempre queda del mismo lado, chicos. Qué cosa tan ahora, Dariel, ¿tú sabes qué es lo curioso extraña, con Ismael? ¿No? ¿Ah? Que bueno, uno no, yo no conozco, bueno, lo he visto, pero yo no conozco a Ismael ni tengo por qué tampoco demostrarle ni tener una reacción de desprecio con él. ¿Lo quieres conocer? No, sino que no tengo un vínculo con Ismael como para decir, bueno, yo detesto a Ismael ni nada. Sino que lo curioso con Ismael García es que aquí tenemos los venezolanos que tener memoria. Ismael García se convirtió en una figura estelar en la oposición, creo que en el año 2008 o 2007. Cuando ustedes recuerdan que él era parlamentario, 2007, claro, 2007. Y entonces hasta un programa en televisión le dieron algún momento porque se pensó que Ismael García, bueno, había como un proyecto, hay un paradigma con Ismael García, que es que hay que traer al chavismo a la oposición, porque usted trae a un dirigente chavista a la oposición y eso va a conllevar a que el chavismo se parta. Y entonces un ingente torrente de personas chavistas va a venirse a la oposición. Eso se demostró que con Ismael García no pasó. ¿Y por qué yo traigo esto a colación? Bueno, porque parece, si usted se pone a revisar la historia con detenimiento, que eso mismo, ese mismo presupuesto filosófico, teórico, ese paradigma que se trató de validar con el caso Ismael García, es el que se quiere aplicar hoy con la doctora Luisa Ortega Díaz y con el mayor general Miguel Rodríguez Torres. O sea, allí parece que hay un fetiche, y es esto, es un fetiche, es una creencia, de que porque usted se traiga a un dirigente chavista, no importa las máculas que tenga, no importa el elenco de pecados que haya cometido, no importa, porque lo importante es sumar en términos cuantitativos, lo cualitativo después lo vemos. Eso va a llevar a que la oposición crezca y de alguna manera le quite al chavismo. Y se ha demostrado que eso es falso. Pero fíjate se ha demostrado que eso es falso. Pero, simplemente un dato, ¿no? Pero a mí me llama la atención que aquí se argumenta de que hay que sumar y no restar cuando se habla de Luis Ortega y de Rodríguez Torres. Pero cuando se habla de María Corina, empiezan a sacar... Bueno, pero es que ella no tiene votos. ¿Quién representa a ella? ¿Qué voto tiene Miguel Rodríguez Torres? ¿Y qué voto tiene Luis Ortega Díaz? Luis Ortega, si ni siquiera... Bueno, partido como que está armando. Pero sí, no sé si los argumentos no van. No sé si me voy a entender. Sí. O sea, son argumentos elásticos. Y que yo los estiro si lo necesito estirar y los encojo si lo necesito estirar. Entonces, no, pero ¿cómo es posible? Suma, pero no reste. Y María Corina... No, que se vaya. Divisora. Pero bueno, ya va, espérate un momentico. Entonces, tú tienes una calculadora que la voltea. Cuando es para agarrar chavistas, sumas y multiplicas. Cuando es para evaluar la crítica de un opositor, no, lo resta. Le mete el logaritmo neperiano. Lo reduces a la mínima potencia y la acabas con él. Lo sacas. Lo que tú dices. Lo multiplicas por cero, lo mandas al limbo. Es una cosa que uno no entiende. Es lo que se critica, por ejemplo. Eso lo llaman en política exterior, si tú me corregirás, Daniel. Eso de que llaman el doble estándar para calificar. Es un doble estándar para entonces, todo. Tú calificas de una manera a uno y a otro lo calificas. La otra cuestión. Yo veo a este muchacho. Y ya nos vamos al corte. Este muchacho que es opositor de la rama allendista. ¿Cómo que se llama él? Ah, Miguel Pizarro. El que estudió contigo, Miguel Pizarro. Ayer yo lo veo pontificando sobre la unidad, porque todo hay que hacerlo dentro de la unidad, y el que no esté dentro de la unidad, tal y más cual. Yo quisiera que ese honorable diputado, Miguel Pizarro, que también pertenece a la rama de la floristería política, porque según él, los problemas aquí que se resuelven con los militares poniéndole una flor a cada uno en el fusil, ojalá lo intente, a ver cómo le va y me cuente. El señor debería explicarle al país por qué hablan de unidad, pero la oposición inscribió en promedio 5 candidatos distintos en cada estado. ¿Cuál unidad hay entonces? Ah, usted me puede decir, no, que eso es una estrategia. Ah, no, porque ahora tiene una nueva palabra, una táctica. Movimiento táctico. Esa es la nueva expresión ahora. El movimiento táctico. Entonces yo no entiendo el movimiento táctico ese y yo quisiera que alguien me explicara cómo ellos son los defensores de la unidad. María, porque inscribieron 5 candidatos por estado y María Corina, que no inscribió ninguno, María Corina es la divisionista. Yo eso no lo estoy entendiendo. Pero vamos allá al corte, ¿no? Vamos a la pausa comercial, a la vuelta siguen hablando ustedes. Pueden llamar, todos los que han llamado y han dicho, Lara y Hernández tienen una campaña de odio que son Mario Silvia mía. Yo seré carvajalino entonces. Pero llaman para los otros programas, llamen para este, que aquí los dejamos que hablen. Pero, promete que no te vas a meter con los oyentes. No, yo no me voy a meter con nadie. Tú ya te purificaste en cuanto a intenciones. Yo he asumido la labor que Dios me encomendó. Si mi labor, mi misión de vida es que la gente se desahogue sus penas insultándome, que se haga la voluntad del Señor. Bueno, con la voluntad del Señor vamos a la pausa y con esa misma voluntad volveremos. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, y así nos va. Vamos a leer un poquito de mensajes que ustedes amablemente también nos envían a través del 3456. Verónica nos escribe desde Orlando y nos dice que está escuchando el programa. Les cuento algo, a otros programas es casi imposible llamar, sobre todo si criticamos a la MUT. Bueno, yo he escuchado críticas en otro programa también. En todos los programas se puede llamar. El programa de Taís Peñalver hoy estuvo muy bueno. Yanina Díaz nos dice, caballeros, ¿no creen ustedes que ya va siendo hora que Estados Unidos también sancione a ciertos dirigentes de la MUT para que sean serios? Bueno, hoy trascendió una noticia que el periodista venezolano radicado en Miami, Castro Cando, indicaba diciendo que según fuentes del Departamento de Estado, las próximas medidas de sanciones que se tomen contra el régimen venezolano no serán consultadas ni anunciadas a la MUT. No sabemos si antes lo han hecho. Sí, pero es interesante eso, ¿no? Pero lo afirma Castro Cando, vamos a ver. Raúl José Portillo nos dice, los cubanos antichavistas son los que vinieron aquí huyendo del comunismo, porque los que mandó Castro son, que son antichavistas, dejaron el peligro. Con ese CNE ganamos la Asamblea Nacional en el 2015 y aquella vez que Chávez nos dijo que teníamos una victoria de miércoles. Amigos, elecciones no van a permitirlas, así como no nos permitieron el referendo revocatorio, dice Vega Ortega. Giovanni Naro nos dice, caramba, soy uno de los que piensa que los diputados deberían ponerse bien los pantalones y no dejarse quitar el Palacio Legislativo. Deben dar la cara por el pueblo que les dio el voto. Saludos, saludos Giovanni. Saludos Giovanni. Oscar Escobar dice, el gobierno la pegó con las regionales, tiene dividida la oposición y peleando sin ningún otro tema desde hace dos semanas a esta oposición. Aquí no hay elecciones, la protesta además parece que se enfrió, dice Oscar Escobar. Isdalia Álvarez hace una confesión. A ver. Lo único que me agrada de Daniel es su voz romántica cuando hace la entrada a la rocola. El programa lo oigo todas las tardes porque me gusta. ¿Te gusta esa parte? O sea. Bueno, está bien. Oye, rocola, Isdalia, no te retires de la sintonía. Rebeca Alejandría nos dice, quisiera que alguien diera un paso más al frente y sacaran a la luz los guisos y prebendas de los cuatro mosqueteros de la MUT que hacen que nos vendan. Bueno, yo no sé si haya guiseros o los cuatro sean guiseros. Puede que uno sí, uno no. A veces la generalización tampoco ayuda acá. Mari desde España nos dice, muchachos, si a Henry Ramos le gustan tanto las elecciones, ¿por qué no hacen una nación democrática y lleva a Tibisay Lucena para que se las haga? Mari, te quiero mucho. Te quiero con el alma, Mari. Julio Calderaro. Caballero, si hay una dictadura, ¿cómo puede haber gobernadores de la oposición? Gobernando con un dictador que además es reconocido por la comunidad internacional. ¿Y el doctor Almagro qué? Dice Julio Calderaro. Jesús Pozo pregunta, ¿cómo quedaría la MUT si gana la mayoría de las gobernaciones y alcaldías y a los meses el Tribunal Supremo empieza a destituirlos o inhabilitar? Nada. Quedaríamos igual. Y usarían los mismos argumentos para decir, hay que ir a las próximas elecciones porque nosotros tenemos que ir a las próximas elecciones porque esto es chévere y vamos para las próximas. Aura Cedeño dice que te vio con Patricia Poleo y que parecías un angelito, Daniel. Es que yo lo soy. Sí. Saludos a Joano Canto López, quien nos sintoniza desde hace poco. Ajá. Y nos hace llegar su saludo a través de nuestra página en Facebook. Joano Canto López nos saluda desde Carora, Estado Lara. Muchísimas gracias, Jonathan, por los conceptos emitidos. Rafael Enrique Llanes Mora nos dice, solo en Venezuela el país atrévete a soñar. El gobierno paga 168.500 de pensión y los bancos solo pagan 10.000 bolívares al viejito. Es verdad, en la taquilla. Adán Burgo nos envía su saludo como siempre desde Florida. René Ríos igualmente nos envía su saludo. María Paulina nos hace saber que está tratando de encontrar el programa de Herminio Fuenmayor. Ya le vamos a mandar el link correcto. Blanca desde la Candelaria nos pregunta, si el dólar sube, los precios de todos los artículos suben, ¿por qué no bajan cuando el dólar baja? Ese es un tema interesante, ¿no? Muy interesante. Porque los tipos, tú vas a cualquier comercio de lo que sea, mira, de algo que no tiene que ver, que bueno, tampoco son muchas las cosas, ¿no?, que no tengan que ver con insumos importados, pero cualquier cosa. Usted va y entonces le dicen, no, es que el dólar subió. Pero entonces cuando el dólar baja, los precios no bajan, se quedan allá arriba. Tenemos llamadas antes de despedir este segmento. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Se cayó esa llamada. Aló. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, buenas tardes. Fran Martínez de los Jardines del Valle. Fran, bienvenido, adelante. Bueno, hermano, lo voy a decir algo ahí a Daniel. Sí. Daniel, siga así como va con su originalidad. Usted no lo hace cambiar a nadie, ni nadie tiene que cambiarlo. La otra cuestión es, quiero mandarle un saludo a la amiga Teresa aquí en los Jardines del Valle, la portuguesa, que ella lo oye todas las tardes a ustedes. Saludos a Teresa. Ajá. Los Jardines del Valle. Y antier fui al Zapore de la Nona. Ajá. Y llegué aquí a la casa y me dijo, uy, como fuiste al Zapore de la Nona, pues estás hablando más que los cabilleros. No, eso es todo lo contrario. Si vas para allá, lo menos que te queda es ganas de hablar, porque es full, que lo que provoca es una siesta. Llega a dormir. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Usted es Acuña, de Baruta. Adelante, señora Acuña. Así hablen, así, sí, con las vísceras. Me encanta, ¿verdad? Ellos todos se dan besitos ahora con la señora fiscal y todos los chavistas que nos han matado, que nos tienen aguantando hambre. ¿Hasta cuándo? Vende patria. María Cori, arriba. Chao. Muchas gracias, señora Acuña. No tenía más sencillo. Uh-huh. No tenemos más llamadas, pero tenemos más mensajes antes de irnos a el segundo corte. Vamos a enviarle saludos a Blanca Solá, que siempre nos escucha, a José Francisco Rojas Marín, quien también nos hace llegar su saludo constantemente a través de nuestra página de Facebook, igual a Carlos Valero desde Fort Lauderdale, a Estela Linares, a Luis Miguel Hernández, quien nos saluda y nos sintoniza desde Maracay, a Carmen Gómez, quien igualmente nos hace llegar su saludo a través de nuestra página en Facebook. Juan y Bolívar. Así, y así nos va así nuestra página en Facebook. Juan Bolívar de Antima nos reporta alguna interferencia en la transmisión a través del radio. Nos dice por acá también José Blanco, a la dictadura totalitarista no le importa que la inflación llegue a ser hiperinflación. Y además hay un pronóstico del Fondo Monetario de 1000% de inflación este año, la más alta. Porque además los miembros del régimen no son afectados por esto, ni los enchufados que siguen comprando dólares a 10 bolívares, pero vendiéndolo en el mercado negro muchas veces más de lo que vale. Rebeca nos dice, señores, evalúen, mientras estamos envueltos en los desaciertos de la oposición, la constituyente sigue avanzando y caímos redonditos. Bueno, ahí están deliberando, porque Karin, todo ese libreto está escrito ya. Karin Corrales nos dice desde Plantation, los Estados Unidos, saludos, ustedes están claros, bendiciones, gracias. Anaika nos dice, eres lo máximo, nunca cambies, saludos desde Orlando, gracias Anaika. Vigi Marval igualmente nos saluda desde Orlando. ¿Cómo tenemos audiencia allá en Orlando? Y, ¿sí? Y en toda la Florida. Qué sí, bueno. Sí, saludos a Vigi Marval. Juana Alemán nos dice, unidad, unidad, unidad, unidad. ¿Está bien? Muy bien. Niurka, saluda desde Caracas. Saludos a Niurka también. Adriana nos dice, Adriana Rengifo, nos dice que vio el programa con Patricia y que le encantó. Gracias, Adriana. Joaquín Lombardi nos dice que quizás ahora empezará el scratch a los opositores en Venezuela. Bueno, yo creo que el reclamo que se le puede hacer como ciudadano a la oposición es algo que todo político debe estar dispuesto, porque si no, no se meten a políticos. Rapidito, un servicio público para una señora que requiere, para un adulto mayor que además es paciente de Parkinson, quetiapina de 25 miligramos y Parmital de 25 miligramos. Si puede además ayudar con pañales desechables grandes, puede contactarla al 0424-274-1696, 0424-274-1696. Nos vamos al corte, ya venimos con más participación. Sigan llamando 482-9750. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bueno, hay una noticia de última hora en esa cosa que llaman la constituyente para hacer valer que en efecto son ellos los que tienen el país entre sus manos. Así es. Han sometido a votación una propuesta de Earle Herrera para adelantar las elecciones regionales al mes de octubre. Y en efecto la Asamblea Constituyente ha aprobado esa propuesta en presencia de Tibisay Lucena, quien está en el salón protocolar del Palacio Federal Legislativo. Así que esto también ratificaron a todos los rectores del CNE menos a Luis Emilio Rondón. No puede ser. Sí, puede ser. O sea, puede haber un CNE todavía peor. O sea, podríamos estar peor. Entonces, fíjate tú. O sea, pero ya va, Daniel, ahora, tú me estás diciendo que en dos meses hay elecciones. Te estoy diciendo, Neomar Hernández, que las elecciones que tú esperabas que fuesen en diciembre van a ser en octubre. Y además te estoy diciendo que los que decían, bueno, pero es que por lo menos en el Senado tenemos un rector independiente, o sea, que tampoco está mal, se lo acaban de volar. Entonces, estimados amigos, bueno, se pone la cosa cada vez más chiquita. Van a dar una carta de buena conducta y ahorita va a salir, porque le estoy viendo la cara a Aristóbulo. Ahorita Aristóbulo, porque Aristóbulo es malo, ¿viste? Aristóbulo tiene la maldad. No, vale, Aristóbulo no tiene la maldad. Aristóbulo va a proponer la carta de buena conducta, la vamos a entregar en el Museo de la Montaña, y el candidato opositor que quiera inscribirse para ser candidato a gobernador, tiene que poner la mano sobre la tumba de Chávez. Y rezar 10 rosarios. Y tú vas a ver a Henry Ramos Alú haciendo, tejiendo guantes. Para que los muchachos vayan con sus guantes puestos blancos a poner las manos sobre el ataúd de Chávez. Mira, ahorita Twitter está conmocionado. Sí, claro. ¿Cómo no va a estar? Twitter está conmocionado ante una pelea de la tercera edad entre Henry Ramos Alú y el Puma José Luis Rodríguez. No puede ser. Porque el Puma José Luis Rodríguez le ha dicho a Henry Ramos Alú, le ha reclamado la participación en las elecciones, y Henry Ramos Alú le ha respondido de mi mala manera al Puma. Entonces, el Puma no peleaba desde que está casado con Lila Morillo, y le apareció Henry Ramos Alú. Imagínate tú. Pero Henry como que se ganó a los artistas, porque yo vi un video por ahí de Franklin Virgüe que le dijo, le nombró la madre y todo. Le nombró la mamá y, sí. le nombró muchas cosas más, ¿no? Me dio cosas, pues, porque tampoco es así, pues, tampoco es para tanto. ¿Tampoco es para tanto? No. No, a mí me parece bien. A mí me parece bien que la gente... Y ahora la pelea es con el Puma. La pelea con el Puma. Henry Ramos Alú. Una pelea artística. Henry Ramos Alú está decidido a pelearse con todos los sectores representados en la constituyente. Con los sindicalistas, con los transportistas, con los discapacitados. Yo no, porque yo de verdad le guardo el más profundo de los aprecios y los respetos por el doctor Ramos Alú. Entonces yo no me voy a pelear con él. Cara de Daniel, si ustedes vieran la cara de Daniel. Buenas tardes, es Víctor Fischer. La única que tiene dignidad es María Corina Machado. Me convenció... porque no traicionó al pueblo y estoy a su orden. Caramba, mira, lapidario, Víctor. Tenemos un servicio público. Mi amigo Eliezer Hernández, ajá, está solicitando para su hija la crema tópica triple antibiótico. Neomicina, polimicina y bacitracina. Quien sepa, quien puede ayudarlo, donarla o sabe dónde la venden, por favor comunicarse con el señor Eliezer al 0414-067-8035. Crema tópica triple antibiótico. Muy bien, tenemos más mensajes a través del Dilo y ya vamos con las llamadas. Hay gente esperando. Buenas tardes, muchachos. Descosieron al más feo que hay en el chavismo como presidente de la prostituyente, Antonio Molina, o descogieron, quería decir Antonio Molina desde Katia. También nos dice por acá, María Corina se quedará en el camino por su terquedad. Un mensaje que no he firmado, pero lo leo. Estos son mensajes que nos llegan a través, recuerden, del sistema Dilo, 3456. Tenemos utilizando el teléfono. Llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? María de Blanco, Macaracuay. Hola, María. Hola, María. Bueno, mira, estuve a punto de pedirle el teléfono a la señora Alegría o a Mari, porque tengo como 3 meses que no me puedo comunicar. Caramba, qué lástima. Ajá. Aquí mira, estamos. Hay una cosa que me llama la atención. Cuando van a llamar a la gente a la calle, siempre salen los muchachitos. Freddy, Requesén. Yo nunca he visto a un Ramos Ayú, a un Borges, a un Rosales, a un Leodoro, toda esa gente sin vergüenza que están ahí, a un Marquina, que es otro vagabundo, ¿verdad? Entonces yo nunca he visto a ninguno de estos señores que salga y dice, señores, vamos a la calle, mañana es la marcha, tenemos que agarrar. Jamás. Ellos se esconden detrás de los muchachitos. Y aparte eso los acorralan todos. ¿Por qué no se van para su casa, chicos? A cuidar a sus nietos o sus tataranietos. ¿Ves? Porque o sea, ya están mejor y dejen tranquilos los jóvenes. Váyanse para su casa. Buenas tardes, muy bien, muchachones. Gracias, buenas tardes, María. Gracias, María. Yo tengo, vuelvo a decirle con todo el respeto a la señora María, entiendo su planteamiento, pero yo siempre recuerdo las palabras de mi querida amiga Xiomara Barreto cuando dice que los dinosaurios nacen bebés. No es que cuando llegan a viejos que son dinosaurios, no es que desde que nacen lo son. Por ejemplo, caramba, eso que está haciendo Voluntad Popular no es peor que lo que está haciendo Acción Democrática. Porque Henry Ramos Alú... está haciendo Voluntad Popular. Henry Ramos Alú, como bien ha dicho la señora María de Blanco, Henry Ramos Alú nunca apareció llamando a la gente a la calle, ni a quedarse en la calle. Por lo tanto, él no cree en eso. Nosotros estamos perfectamente claros de que él se iba a sentar con el gobierno y iba a ir a las elecciones. Pero... bueno, él lo está haciendo por el medio de la calle. Él está colaborando por el medio de la calle. Eso es una línea de acción. Eso es lo que él quiere hacer. Creen eso. Está entregado. Uh-huh. Pero los muchachos de Voluntad Popular aparecen convocando para la calle y con la cuestión épica, y entonces se ponen la camisa del Libertador y esperan que venga Martín Tovar y Tovar a retratarlos y todo lo demás. Y de la misma manera que Henry Ramos Alú salen a inscribir a sus candidatos a las regionales. Pero entonces te vienen con el cuento, no, eso es una cuestión administrativa nada más, porque inscribirse no es participar. Oye, vale, deja de engañar a la gente, no seas estafador. No le veas la cara de estúpida a la gente. La gente no es estúpida. La gente no merece que la traten de esa manera. Si usted quiere participar en las elecciones, usted vaya con Ramón Jalú, porque usted es igual que Ramón Jalú. A menos que usted crea que puede hacer lo mismo que Ramón Jalú, pero diciendo que no lo está haciendo. Es decir, usted es más estafador que Ramón Jalú. Bueno, yo no sé si... Son peores que Ramón Jalú. Porque le dicen a la gente, no, yo no te estoy engañando, pero ahí se inscriben. Y le dicen, no, pero es que inscribirse no es participar. Ah, no, chico, entonces, ¿qué es? Bueno, por favor. Veremos. Ahora me puse a pensar y tú sabes que esta elección tenía planteada un capítulo previo, al menos para la oposición. Se había dicho también que antes de que se hiciera la elección se habían inscrito, como tú has afirmado, muchísimos candidatos, varios candidatos por estado inclusive, porque se iba a hacer un proceso de primarias previo. Ahora, ¿cómo queda esto? Yo creo que el gobierno reaccionó. Ahora va a poner a pelear a todo el mundo allí. A ver quién se pelea por esa botella vacía en la que se van a convertir las gobernaciones de estado. Y bueno, será un quilombo, como dicen por allí, ¿no? Será un quilombo porque ahora, reiteramos, hay elecciones convocadas, según lo que ha dicho la plenipotenciaria y todopoderosa Asamblea Nacional Constituyente, para el mes de octubre. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Carlos Calderón San Bernardino. Adelante. Hola, Carlos, adelante. Bien, gracias. Mira, sí, yo también me uno a la propuesta de María Corina Machado. Porque aquí nosotros cuando salimos hace 4 meses a las calles, no salimos a pedir elecciones, salimos a pedir la renuncia de todo el régimen por la calle del medio. Ahora, si eso se les olvidó a los carcamanes, como dice Daniel, bueno, eso es otra cosa, pues. Allá ellos. Yo creo que a Henry Ramos lo que le hace falta es su pantufla, y como decía la señora, que se vaya a ver su nieto. Si no lo tiene, bueno, que lo mande a hacer, pero que nos deje tranquilo a nosotros. Y María Corina por la calle del medio, esa es la orden, más nada. Bueno, tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, le habla Jesús Amonde, aquí en la campiña. Adelante, señor Jesús. Mire, lo mío es muy concreto. Yo quisiera saber, si está soltando, qué es lo que está sucediendo con el señor Baduel, porque se dice que lo trasladaron, sí. Otro dice que lo secuestraron, y al final no sabemos. Yo, especulando, pienso que el hombre como que se les escapó. Muchísimas gracias. Mire, señor Jesús Bamonde, nosotros tenemos las mismas preguntas que usted, porque lamentablemente a Raúl Baduel ha denunciado a su familia que no han podido hablar con él, que supuestamente lo habían sacado a la fuerza de su celda sin que se conozca hasta el momento su paradero. Si esto fuese un gobierno democrático y si esto fuese una república de verdad, esas cosas no ocurrieran. Y está ocurriendo mientras el liderazgo político está pendiente de otras cosas. Pareciera que hay dos grandes mantos tapando la realidad nacional. El manto de la constituyente y el manto de las elecciones regionales. Y por debajo de ese manto están ocurriendo los vejámenes contra los presos políticos como el general Vivas, como el general Baduel, como el amigo José Luis Santamaría y como tantos otros que están presos. Esta especie de tour de la casa para el penal y del penal para la casa de Ledesma y de Leopoldo y todas las demás cosas. Y nosotros tenemos que estar pendientes de esas cosas también. Y además, otra cosa que yo he referido, creo que la toqué hace un par de días, la economía por su lado, lo refieren además todos los amigos que nos escriben a través del Dilo y a través del Twitter, esa hiperinflación que los economistas discuten si está presente o no está presente por los valores teóricos que debe tener una hiperinflación, pero el hecho es que la economía está vuelta un desastre, está descoyuntada. Y vamos con más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llaman? Buenas tardes, sí, ¿cómo está? Félix Vázquez. Félix Vázquez, adelante, bienvenido. Mira, bueno, ¿qué pasó entonces? La ANC decidió sacar patada a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional quedó mocha ante esa situación. Uh-huh. Lo otro es que yo veo que, bueno, vamos a tener que hacer como dijo Winston Churchill, porque estamos esperando que el pueblo como que esperará que lo soben. Decir que no tengo nada que ofrecer sino sangre, sudor, lágrimas, hambre y escasez de medicina, entre otras cosas. Yo creo que la situación es en esa lucha y no podemos esperar demagogia de los dirigentes, más notarios, ¿no? Félix. Sí, usted ha dado, usted ha dado en el clavo de algo de que yo dije, creo, hace mucho tiempo en este programa. Yo espero desde hace rato, y esto no tiene que ver ni siquiera con el tema de las regionales, yo espero desde hace rato por un líder político, y por una figura retórica, no es que estoy esperando un mesías, ni mucho menos, por al menos un líder político que a mí me diga la verdad, en términos de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, en términos de que Venezuela necesita entender que sí, no hay soluciones mágicas, pero que tampoco aquí la política es nada más que un espacio donde usted va a hacer lo que el gobierno le permite hacer. Y yo creo que ese planteamiento histórico de Churchill, de que yo solo puedo ofrecerle a mi pueblo sangre, sudor y lágrimas, es perfectamente aplicable en estas circunstancias. A Venezuela le toca transitar caminos muy difíciles, pero yo espero que alguien me lo diga y que se ponga en la piel del pueblo, por favor, eso es lo que yo espero. Pero fíjate tú que yo ayer conversaba eso aquí en la emisora, después del programa, porque hay referentes de dirigentes que en el pasado no vieron la magnitud de la desgracia que se les venía enfrente. Y los más connotados han sido Neville Chamberlain, quien era el primer ministro de la Gran Bretaña, que pensaba que podía negociar la paz con Hitler antes que Hitler se agarrara a Europa. Y el otro era Philippe Pétain, que Philippe Pétain se rindió y empezó a colaborar con el nazismo en Francia. Y había dos personajes que la historia reconoce y reconocerá por siempre, que vieron el peligro desde bien temprano y lo advirtieron y actuaron en consecuencia. Uno de ellos fue Churchill. Churchill se paraba solo. O sea, lean las biografías, vean las películas sobre Churchill. Churchill se paraba solo en el Parlamento inglés a decir todo lo que Hitler estaba haciendo y cómo estaba avanzando y cómo los iba a arrasar, y lo pitaban, lo escupían, le decían loco, sí, lo llamaban estúpido y todo lo demás. Sí. En el caso de Charles de Gaulle, cuando Charles de Gaulle se niega a entrar en colaboracionismo con los nazis y se va de Francia para Inglaterra a buscar apoyos, lo acusaron de traidor, lo acusaron de vendepatria, lo acusaron de antipatriota, lo acusaron de antinacional, de traidor a la patria, y desde Inglaterra organizó el ejército que rescató a Francia de la mano de los nazis. Yo lamentablemente veo mucho Chamberlain, veo mucho Pétain, pero no veo ningún Churchill ni ningún De Gaulle, lamentablemente. Bueno, que es bien difícil. A propósito de la figura de Gaulle y la figura de Churchill, hay un excelente artículo, lo he recomendado ya por Twitter esta semana, del doctor Aníbal Romero, que se llama Venezuela y el espacio de la guerra. Es un extenso artículo del recorrido histórico de esta coyuntura que les está narrando Daniel, pero además de cómo de esa lección se pueden extraer enseñanzas para nuestra coyuntura actual. Y eso de que la política solo es posible o es espacio posible en términos electorales. Eso es una falacia. Por un minuto pensé que ibas a recomendar mi artículo de hoy, que se llama... la oposición Pétain, pero no importa, Aníbal Hernández. Bueno, también. Aníbal Romero es más importante. No, yo no calzo los calones de Aníbal Romero. Tienes toda la razón. Léelo a él, no me leas a mí. Vamos al corte. No, pelear, pues. Vámonos al corte, ya venimos. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Entra al bar de Y así nos va Henry Ramos Alú. Y al entrar se consigue en la barra sola a María Corina Machado. Y Henry Ramos Alú, viendo a María Corina Machado, recuerda su pelea con el Puma José Luis Rodríguez, piensa en Lila Morillo, se saca un bolívar de la cartera y camina hacia la rocola y le dedica Henry Ramos Alú a María Corina Machado esta canción. Madre reza pa' que me olvides, y sé que hasta mi nombre lo ha maldecido. Le envidia el mirar como te quiero. te quiero, ni ella misma te ha querido. Por Dios que sí, como te quiero. No entendí. Se lee la Murillo. Pero vamos a escuchar qué viene ahora. Estás queriendo decir, perdone usted, señora, en el fondo hay cariño, hay amor, es una cosa amor de... no correspondido. Exacto. De Henry Ramos Alup. Henry Ramos Alup siente que lamentablemente a María Corina Machado nunca le correspondió, porque a María Corina Machado no le gustan no tiene esos gustos, pues. Exacto, pues. Y nada mejor que Lila Morillo para hablar de despecho, porque el que se ha despechado alguna vez en la vida tiene que escuchar a Lila Morillo. Si no, ese despecho no sirvió de nada, ni Omar Hernández. Pasemos la página. Declaraciones de Tibisay Lucena a esta hora de la tarde o hace algunos minuticos. Ha subsumido Tibisay Lucena y el resto de las rectoras del CNE su legitimidad a la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente. Qué bello, qué hermoso. Y ha dicho: avancemos con fuerza para romper los paradigmas de lo representativo y fortalezcamos un sistema electoral para la democracia y ágil en la que vivimos. Saludos a Jesús Nieves Montero, Carlos Valero, María Elena Sáez González, Norlis, Mary Hitler, Roger Valenzuela, Adán Burgos, y un saludo muy especial a la señora Gloria Cacique, que nos está escuchando, está en sintonía, la madre de mi querida amiga y tu colega Charay. La mamá de Charay Angulo, que está radicada fuera del país. Salud. Saludos a todos los que estuvieron en el canal de YouTube. Están muertos de la risa en el canal de YouTube por la canción. Pero bueno, espero que les haya gustado y que se hayan divertido. Yo me voy con emociones encontradas porque me dio risa la canción, aunque no la entendí muy bien. No, la gente la entendió, Neomar. Pero, ¿sabes qué, Daniel? Me voy más preocupado. Porque lo que ha dicho Tibisay Lucena nos da cuenta de un proceso en el que el CNE puede ser aún peor. Esto de que van a avanzar en un sistema electoral que represente legítimamente al pueblo y que además haga más ágil la democracia, me huele feo. Se acabó este programa por esta semana. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. La semana que viene venimos con más cabilla en Y Así Nos Va. Les agradecemos mucho por estar allí. Hasta la semana que viene. Y perdone usted, señora. Señora, por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCF 750 AM.